Se juntaron tres trompetas, un bongo y unos timbales. Se juntaron tres trompetas, un bongo y unos timbales. Luego apareció la conga, el piano, el bajo y la clave. Y se formó un gran sonido que al mundo entero dejó sorprendido. ¿Quiénes eran? Yo pregunté y alguien me dijo: ese es el combo de Cortijo. El combo de...